calor popular que se siente con la blanquita. Es la puta madre. Es una cosa demencial. Bueno, ¿qué es eso? No sé. Así estamos. Así que cambia la pregunta, gringo. La pregunta correcta, la pregunta debida es ¿por qué no te vas a la reputísima madre que lo parió? Esa es la pregunta correcta y que creo que está en la cabeza de muchas personas. Y otro que se puede ir a la concha, a Plumas Verdes. ¿Te acuerdas que antes se decía andarte a Plumas Verdes? Bueno, es el Papa, ¿no? El Papa Bergoglio, ¿no? Bergaglio. El Papa Bergaglio. Está bueno, algunos números de la revista Barcelona al respecto, ¿no? Está bueno. Así que, Papa Bergaglio, podés ir a la concha de tu madre. Bueno, diría el Daniel Melingo. ¿Viste? El narigón, el candón, es el... ¿Cómo se dice? El narigón... Bueno, no sé, que andaba así, pobre muchacho. Andaba siempre duro. Bueno, Melingo tiene el narigón, compadre. Te ponía la concha de tu madre. Che, y entonces, porque fíjate que más allá de todo esa pavada que... Yo digo que es puro humor, por supuesto. Humor que nadie se anima, ¿no? Porque, no sé, no importa. Ahí andaba Mick Jagger de bajón porque en realidad no, ni siquiera llegó en Copacabana, ni siquiera llegó al millón de personas. Y el Bergaglio. Verga con B corta, Bergaglio. Bueno, y la Cristina, la Dilma, no sé, y ahí estaba el Evo, me parece que el Evo estaba ahí más desubicado que Inodoro en la cocina, me parece. Bueno, no sé. Y, che, loco, juntaron tres palos de gente. Y los Rolling gratuitamente no llegaron un palo de gente. Eso habla de la decadencia de los Rolling Stones, ¿no? Realmente, Jagger dejó esa vaquero jeans color rosita y bueno, volvió a los años 60. Así que, como están de bajón los Rolling, pues fue una noticia mundial. El Papa Bergaglio, con B corta, juntó más gente, más chicas semidesnudas, mucho más parejas gay, etcétera, etcétera. Juntó mucho más eso, pero parece que el Papa ni se enteró de todo. Ya, así que vamos a rescatar de sus majestades satánicas aquel álbum que parodiaba a los Beatles, al álbum de Sgt. Pepper. Vamos a escuchar de aquel formidable álbum, pero controversial disco, con opiniones de todo tipo. Primero que era una cagada y segundo que era muy bueno. ¿Qué es eso? A mí me gustó siempre. De 1968, el Rolling Stone, haciendo quizás los dos mejores cortes del álbum de Sus Majestades Satánicas, último álbum donde participa oficialmente Brian Jones, antes de ser expulsado los patadones por Mick Jagger y Keith Richards y extrañamente encontrado muerto menos de un año después de la publicación de este disco. Así que escuchamos a los Rolling Stones, Sus Majestades Satánicas, dedicado a Bergaglio, dedicado a la Cristina, dedicado a Dilma y pobre, el ébola, la liga de arriba. Che, bueno, los Rolling Stones, Sus Majestades Satánicas. We'll be right back. Take what you like. Well, winner, well. The bigger the stone. Are you all ready? In blue. Bueno, escuchábamos a los Rolling Stones de hace ya 45 años, 1968. Los Rolling Stones publicaban su versión satírica en relación respecto del álbum de los Beatles, Sgt. Pepper, publicaban su Majestad de Satán. Y como cuentan como cuenta la historia y algunos historiadores, el título tiene que ver con el pasaporte británico, que habla de su majestad británica, requiere, por el álbum de Days Majestic Record, su majestad requiere del fulano tal información para habilitar el pasaporte. Bueno, de ahí dos temas que a mi entender son los mejorcitos del álbum. Primero, algo así como El Hombre del 2000, y después Ella es un arco iris, que en definitiva nunca se pudo saber si es una mujer o era o es la heroína, pero me inclino por lo segundo. Che, vos sabés que también en este fervor papal, en esta vergagliomanía que me está rompiendo bastante las bolas en los últimos tiempos, porque ese retroceso al periodo decimonónico, donde la discusión política era obligatoria hacerla pasar por el eje religioso, incluso si las personas han leído un poco la obra de Dostoyevsky, por ejemplo, los hermanos Karamazov, y el gran inquisidor tienen que ver con un movimiento político europeo en el siglo XIX, donde el fervor religioso, porque el del mismísimo Dostoyevsky, en el sentido cristiano ortodoxo ruso, bueno, casi en el umbral del fanatismo religioso, Dostoyevsky escribe estas dos formidables obras que son Los Hermanos Karamazov y El Gran Inquisidor, basado justamente en un cierto requisito que el occidente, la cultura occidental, está en manos de un materialismo sin alma y de una iglesia, de un cristianismo sin Dios. Entonces ahí el autor ruso elabora su obra justamente en función, una obra política, una respuesta política, ideológica, desde el ángulo de la religioso, el ángulo religioso, ¿se entiende? Bueno, ese era el eje de aquel momento, ¿no? Y después, posterior a la Primera Guerra, ese eje rotó, trocó en que el gran inquisidor ya no era más la iglesia cristiana sin Dios, represiva y castigadora, sino que ese polo, ese eje se había trasladado hacia un nuevo bloque político-militar que era la Unión Soviética, incluso más, hasta el nazismo y el fascismo musolinista se convirtió se erigió en la figura del gran inquisidor para muchos autores, ¿no? Cosa que persiste hasta el día de la fecha, por ejemplo, cuando Reagan en 1980-81 habla de la Unión Soviética como el imperio del mal. Ahí rescata esa tradición del siglo XX, de los primeros 50-60 años del siglo XX, y habla de el imperio del mal, que era lo que habla Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov y El Gran Inquisidor, del occidente cristiano sin Dios, replegado o expandido en una sociedad materialista y sin alma. Entonces, incluso cuando uno escucha la defensa de los genocidas argentinos, hacen también alusión mística, religiosa, delirante, por supuesto, al que el virus, la enfermedad, la patología que infectó a la Argentina en la década del 60, del 70, fue el marxismo internacional. Entonces, ese sería el gran inquisidor, para no solamente para los militares genocidas argentinos, sino también para la inmensa mayoría del radicalismo, la inmensa mayoría del peronismo, partidos políticos que fueron eje principal en la construcción de la dictadura genocida, ya que, por ejemplo, el radicalismo aportó técnicos, abogados, psicólogos, médicos, psiquiatras, cuadros técnicos, que para constituir lo que se llamó el PRN, el proceso de reorganización nacional. Era indispensable que la dictadura militar y el empresario argentino contaran con ese soporte civil para completar las comisiones de asesoramiento legislativo, para que unan simulacro de congreso, y después el otro simulacro que fue la justicia. Ahí recalaron muchos, pero muchísimos, abogados del radicalismo y del peronismo, ¿no? Caso concreto, a posteriori en el gobierno de Alfonsín, siguieron zampándose por la ventana del cuarto baño, diría Lennon, muchísimos abogados para sumarse a la judicatura, que al día de hoy estamos padeciendo las consecuencias de todo ese urdimbre que tejió con una inteligencia casi sobrenatural la dictadura, ¿no? En todo momento y en todo sitio, y en toda institución. La fuga de los dos genocidas condenados, trasladados supersticiamente en el nivel de lo doloso hacia Campo de Mayo, hacia el Hospital Central, tiene que ver con ese urdimbre que tejieron los militares genocidas, la Iglesia Católica, el radicalismo, el peronismo, hasta algunos tipos de la nomenclatura del Partido Comunista también se sumaron a ese tejido siniestro y maléfico que armó la dictadura en Argentina, que hoy se pueden ver a ciencia objetiva y absolutamente cierta de cómo operan y cómo trabajan estos tipos, ¿no? Va a ser difícil, se calculan muchas generaciones para salir de este pozo incierto que es la dictadura argentina, la democracia argentina, que en lábil, cuando dicen es joven, no, cuando te dicen la democracia es joven, te tienen que decir una democracia impotente, lábil, que no controla, que no está inserta en las cabezas institucionales del Estado argentino, del Estado nacional, ¿no? Sobre todo en el Poder Judicial. Quedó absolutamente demostrada la impotencia de la democracia argentina contra el Poder Judicial. Ejemplo, la ley de medios, que no será la mejor ley, pero es una buena ley. ¿Se podría hacer mejor? Podría ser mejor. ¿Podría mejorarse? Puede mejorarse en el marco de esta democracia liberal, representativa, antigua, arcaica, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esto viene a cuento de cómo la política argentina se ha subordinado a la superchería cristiana católica, ¿no? Porque que una presidenta una presidenta democrática elegida con voto popular, ¿viste? No elegida por los claustros medievales, inquisitoriales, comisariales, hijos de puta, con perdón las meretrices, del papado vaticanal, bueno, es obvio que una presidenta democrática no tendría que ni estar al lado de esa gente. Pero bueno, parece que las reglas son esas, reglas que nos imponen y que nosotros no discutimos, nosotros no disentimos, y bueno, y nos las meten por el culo. Entonces, así de colonizada está la presidenta en este momento, ¿no? Así de colonizada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Y ¿Por qué? Porque si una presidenta democrática no le dice nada a un papa que persiguió en Argentina, persiguió y hizo la vista gorda a una banda de fanáticos para la destrucción de la obra de León Ferrari en el año 2007, bueno, estas cosas dejan mucho que desear para una presidenta democrática que pareciera que te cuenta con un cierto plafón político popular para imponer, porque es legítimo intentar imponer un eje dominante, ¿no? Porque si un partido político no tiene vocación de poder y no tiene vocación por construir hegemonía, bueno, quédate en tu casa, loco, a lavar el baño. Entonces, creo que es interesante, pero hay ciertos detalles oscuros, bien oscuros del progresismo, que pega, pero que no duele, que no le duele a nadie, porque intenta pegarle y le pega a los sectores del poder, pero obvio que no le duele. La ley congelada, la ley de medios, de servicios audiovisuales, es una demostración que el reformismo socialdemócrata pega, y pega orientadamente, pero no le duele a nadie, ¿no? Así que, bueno, entonces vamos a rescatar, pensando en todo eso, en lo que tuvo que padecer León Ferrari con su familia, perseguido por la democracia, perseguido por la sociedad argentina, perseguido por la iglesia, perseguido por Bergoglio, perseguido por los fanáticos católicos cristianos, incluso en Córdoba jamás pudo venir a exponer, perseguido por la democracia, le cerraban las muestras. Reconocido en el mundo, menos en Argentina, con un hijo desaparecido que nunca alcanzó a saber su paradero, su destino final. Bueno, esas cosas llaman la atención, pero no la atención por ver un rara avis, que puede bien ser León Ferrari dentro de la Argentina como un hijo de inmigrante, etcétera, etcétera. También llama la atención que prácticamente él anduvo casi toda su vida en Córdoba, por ejemplo. Y bueno, hay que los fanáticos católicos de Córdoba, en la cabeza del abogado Espina, cuando destruyen la obra también ahí en el España-Córdoba, bueno, esa es la iglesia a donde el Papa Bergoglio, con su puño de hierro ensangrentado, pero enguantado con terciopelo sedoso, le está diciendo a la juventud que se rebele. Si hay una bosta tan siniestra y tenebrosa como este sátrapa Bergoglio, realmente no hay. Se levanta Dostoyevsky y mira el Papa y se vuela a la tumba, porque no hay forma de describir semejante grado de cinismo y de hipocresía. Pero por eso hemos rescatado la justificación epistemológica al discurso de por qué hemos rescatado al reblandecido. Realmente Perón era un gran personaje y decía eso de incendiar a los 20 y bomberos a los 40, ¿no? Creo que Calamaro, el Andrés Calamaro, es un fiel, digno y objetivo ejemplo de la apotecnia de Perón, incendiar a los 20 y bomberos a los 40. Bueno, Bergoglio, tomo las palabras de Calamaro y digo, me cago en todos. Andrés Calamaro. Hoy sí que me cago en todo. Nada me puede importar porque me quedé tan solo que ya no existe. Cabeza, casi no siento terror. Vivir así de desgraciado no me deja otra solución. Me cago en todo, pero me cago en todo con amor. Si nadie me cuida y estoy solo, me cago en todo. Solo, ¿dónde mierda está el amor? Me cago en todo. Esta vida no es para mí. Me cago en todo. Termino mal si sigo así. Me cago en todo. Merecería algo mucho me mejor. Cago en todo. Somos la aristocracia. Me cago en todo. De la desgracia. Me cago en todo. Thank you. El sótano. 24 horas al mundo. Bueno, saludo a toda la gente de Sótano Rock. Y por supuesto a toda la gente que participa en Casa 13, alguna gente conocida. Sí, dos cosas. Lo de Calamaro, estos temas que fueron, que pasamos, son y pertenecen al álbum quíntuple El Salmón. De aquello grabado en el 99 y publicado en el año 2000, según el Indio Solari, es el más grande álbum de rock argentino de todos los tiempos. Si no les parece, bueno, remítanse al Indio, que nunca se cansa de decir que es el gran álbum, el que expresa toda la genealogía, por decirlo así, del rock argentino. Esos temas, primero el que estaba dedicado al Papa, al Vaticano, Me Cago en Todos, esa fue la única vez que él lo ni siquiera en público lo ha hecho, quizás por aquello de incendiar a los 20 y bombero a los 40, ¿no? Y el segundo tema tiene que ver con que esta semana, la semana que pasó, la semana que está concluyendo hoy sábado, murió aquel gran, pero grande, se ha habido bluseros grandes, Zizi Kale, fue uno de ellos, ¿no? junto con la trilogía King, con, no sé, Johnny Hooker, por un descendiente directo de la tradición de Robert Johnson. Gigi Kelly es el autor de Cocaine, el tema que inmortalizara Eric Clapton allá a principios de la década del 70, después de que se desarmara el formidable trío Cream. A pesar que la dictadura genocida argentina fue uno que cuando publica aquel famoso listado de los temas que estaban prohibidos difundir por la radio, por donde fuere, no lo podían escuchar ni el pasacassette de tu coche, ¿no? Bueno, Cocaine eran... Bueno, los tipos que habían dispuesto estas provisiones, por lo general, nunca me quedó claro si son bestias, subanimales, porque hay animales, la mayoría de animales tienen la lucidez instintal del animal, ¿no? Pero estos tipos, encefalograma plano, estos milicos, porque... En el listado estaba Cocaine, cuando anunció la Cocaine, es un alegato de no consumo. Porque justamente la obra de Gigi Kale era parte o gran parte de su obra, era ese discurso, ¿no? La apología, entre comillas, del no consumo, de ningún tipo de estupefaciente, ni ningún tipo de droga perniciosa para la salud humana. El alegato que significó Cocaine para las nuevas generaciones post-Woodstock tuvo un importante grado de recepción en aquellos hippies que con el tiempo fueron metamorfoseándose en la generación yuppie, o lo que después vino después en la generación X. Bueno, esa gente, o la New Age, o los ecologistas, toda aquella gente pre-Woodstock de la década del 60 devino con el tiempo en esas tribus urbanas, ¿no? Como la New Age, los yuppies, los ecologistas, principios de los 70, nada que ver con otro tipo, punk, o los hard, toda esa gente. Y esta obra de C.G. Kelly, este blues, Cocaine, bueno, implicó una bandera del no consumo de estupefacientes, ni drogas duras, ni blandas, ni nada. Salvo algún agente del New Age o los ecologistas que propiciaron, pero en una medida casi solapada, el consumo de drogas blandas, marihuana, peyote, esas cosas. Así que, fíjate vos, los tipos, los milicos, ¿no? El contrasentido de prohibir una canción que era es una bandera de la antidroga en el mundo, ¿no? Una bandera de la anticocaína. Por el solo hecho de tener un título cocaína, los tipos dijeron, bueno, esto está prohibido. Y a la voz. Bueno, prohibieron, qué sé yo, Samba de mi Esperanza, de Cafru, ¿no? Bueno, ¿sabés por qué prohibieron Samba de mi Esperanza? Porque cuando la cana inmunda, dirigida por Camps en Buenos Aires, torturaba y violaba a las chicas de la secundaria, bueno, los chicos se defendían cantando Samba y Esperanza, por eso fue la prohibición, ¿no? Porque los chicos de La Noche de los Lápices cantaban en defensa propia Samba y Esperanza. Así que fue una cosa loca. Bueno, ese tiene que ver el rescate de Andrés Calamaro del álbum Quíntuple Salmón, un disco que tengo hacía 10 años que no lo escuchaba, porque realmente Calamaro es un plastro, es un gaga, un cincuentón gaga, que da penuria, ¿no? Así que pasemos directamente a los grandes guitarristas de todos los tiempos, los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, año 2003, año 2011, y vamos a largar con el puesto número 93, donde está Wayne Kramer, otro de los guitarristas líderes de MC5, aquella banda anarquista, trotskista, bueno, que de Detroit, que nunca llegó a actuar en un estudio, en una sala, en un lugar adecuado como tocaban los Rolling Stones o Creed, etc. Así que Wayne Kramer, en puesto número 23, y en el año 2011 la revista Rolling Stone sitúa al gran Paul Simon, aquel del dúo, el tradicional dúo de voces americanas, Simon and Garfunkel. Escuchamos a Wayne Kramer y a Paul Simon. Así está. A little blues. And it's, because we know you can do it, you know. I mean, blues that are out for long time, you know. I'm sure I'll do that. Wayne Kramer lead guitar. Fred Smith lead guitar. Thank you. made up on the spot if there was no planning there, pure music tonight. Over and I guess you thought I was alright, alright in a sort of a limited way for an off night. She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know I've said what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know I've said what I've said. It really reminds me of money. She was the kind of girl that could say things that weren't that funny. I said, what does that mean? I really remind you of money. She said, oh, who am I to blow against the wind? I know I've said what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep sunlight. I said, aren't you the woman who was recently given a Fulbright? She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I do in the back of my head. I know I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I do in the back of my head. Bueno, escuchábamos iniciando este segmento a Wayne Kramer y luego al gran Paul Simon. Digamos entre paréntesis lo de Paul Simon porque vale la pena resaltarlo. Un tipo es un musicólogo, viene de formación seria, de la música seria, un investigador, ha recorrido el mundo, cultivó desde la música americana temprana hasta el rock, incluso es el autor del Cóndor Pasa, dicho sea de paso, aunque por ahí hay una discusión, creo que hasta algún debate jurídico, si era él o el compositor venezolano, pero hasta donde yo entendí, tengo algunas fiacinzas del dato, es que se lo atribuyeron a Paul Simon. Y hizo música cubana, música centroamericana, música africana, música oriental. Un tipo de una capacidad técnica y creativa de lo musical increíble, ¿no? Músico casi perfecto, debe tener un error de perfección de micrones de segundo, porque hasta incluso como cantante de rock o como cantante de folk americano, realmente el oído extraordinario y la capacidad vocal llama muchísimo la atención, como este gran músico que en la actualidad ya anda pisando los 70, 71, ya ha grabado justamente el año pasado uno de los discos más importantes en los últimos 50 años, imagínate, a los 70 años. Y ahora nos vamos al puesto número 94, de donde están situados el músico, compositor, un instrumentista importante, escocés, nacido en Glasgow, Escocia, bien digo, en el 43 y muerto recientemente, en el año 2011, desapareció Pearl Jam, uno de los músicos de rock más influyente, ¿no? Incluso también viene de la música seria, de la música del folclore celta, de la música tradicional escocesa, etcétera. Influye mucho como guitarrista, a pesar que son contemporáneos, que son todos músicos contemporáneos, tipo como, no sé, Peter Green, Eric Clapton, todos esos guitarristas británico que dieron mucho que hablar y que dan mucho que hablar, ¿no? Pearl Jam en el puesto 94 y en el año 2011, perdón, la revista Rolling Stone sitúa a Peter Buck, el de REM, esa banda de grunge de Seattle, una de las bandas preferidas de Kurt Cobain, y bueno, que tiene álbumes geniales, ¿no? Ya vamos a escuchar a Peter Buck en el puesto número 94 para la revista Rolling Stone en el año 2011. Thank you. smash, crack, push, whack, tie another one to the racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tut, tut, tut, tut. What if you did? What if you walk? What if you try to get on, baby? Hey, hey, kid, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are. Pot, marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, hemni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika, Mari. hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia, insangu, kef, kif, kiev, kini. Bueno, cerrando ya el segmento de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos según la revista norteamericana Rolling Stone, vamos con dos tipos que en gran medida han influenciado a las nuevas generaciones. Uno es el norteamericano, a pesar de que muchos dicen que es irlandés, pero en realidad es norteamericano porque nació en Nueva York. Pero se da un caso extraño, que sus padres, cuando Kevin Shields tenía 8 años, se emigraron hacia Dublín, Irlanda, y bueno, ahí se quedaron hasta el día de hoy. Ahí el jovencito Kevin Shields creció y fundó una de las grandes bandas de rock, un rock, algunos le llaman, porque Shield es así, ¿no? Es un tipo maníaco, realmente impredecible, imprevisible, un tipo controversial, un tipo raro, este sí que es un tipo raro, uno de los grandes amigos de Patti Smith, han grabado... Se ha editado recientemente, el año pasado, un antiguo disco experimental donde Patti Smith recita poemas de diversos autores y Kevin Shields hace una música que no tiene registro reconocible. También es un tipo muy importante en la música contemporánea, a pesar de sus diversas críticas, ¿no? que van y que vienen, y que son buenas, y que son deprimentes, y algunos lo alaban, y otros dicen, no sabe música. Pero es un músico increíble. Kevin Shields, el fundador de la legendaria banda My Bloody Valentine, la banda irlandesa. Y en el sitio número 95, para el año 2011, la revista Rolling Stone afina un poquito la puntería y lo sitúa Roger McGuinn, uno de los guitarristas fundadores, líderes fundadores de aquella formidable banda californiana, The Birds, algo así como Los Pájaros, ¿no? Que era la versión norteamericana para contrarrestar la Beatlemanía de mediados de los años 60. Kevin Shields en el año 2003 y en el año 2011 puesto el número 95 para Roger McGuinn de los Birds, año 2011, según la revista Rolling Stone. ¿Qué tal? Un par de geniecillos. Primero, Kevin Shields, este músico americano radicado en Dublín, Irlanda. ¿Es Dublín o Dublin? Bueno, qué sé yo, da igual. Y luego, Roger McGinn, aquel de la banda, guitarrista de la banda The Bird, Los Pájaros, una banda fundada por el mítico ya legendario David Crosby, con McGinn, por supuesto, entre otros, ¿no? Que, como decía anteriormente, era la respuesta norteamericana a la invasión británica, a la Beatlemanía, a mediados de los años 60 en Norteamérica. Bueno, ¿por qué el nombre de Los Pájaros? Porque la afinación vocal de estos cuatro o cinco tipos era de una perfección, de una corrección, de una precisión, los ensambles vocales, que algo muy parecido a los Beach Boys, justamente también de California, ¿no? Es muy raro esto, porque hay que señalarlo, porque cantar como lo hacían tanto los Beach Boys como los Byrds o Crosby, Nash & Young, por ejemplo, grupos vocales esencialmente, o The Mamas and the Papas, con ese gran arreglador, gran músico, gran John Taylor. Realmente hay que descartar, porque mucha gente piensa que los norteamericanos cantan como Dylan. En realidad sí cantan como Dylan, pero las excepciones, que son millones de personas norteamericanas de origen sajón, que cantan con un oído total, con una precisión vocal, que llama mucho la atención, porque pareciera que esa sensibilidad oral, vocal, con extrema musicalidad solamente es patrimonio de los británicos, ¿no? Pero no, si uno rastreando en el canto popular norteamericano, se encuentra con bandas, con ensambles de rock, blues, de rhythm and blues, ni hablar si hay un morocho o una morocha en el medio, ¿no? Ni hablar de esa extensión vocal de tipo con tres octavas, minas con cuatro octavas, realmente algo deslumbrante. Y es muy raro encontrarlo en sociedades como, esto me va a granjear alguna cosa, ¿no? Pero no me importa. En Argentina, salvo rarísima excepción en el canto popular, folclórico como los Gómez Carrillo, de hace 60 años atrás, los Farías Gómez, los Huancahuá, los mendocinos, los andariegos, o en el canto de rock argentino, se podría decir la primera época de Almendra, algunas cosas de la banda de Cirú Girán. Como no es una banda favorita personal, pero reconozco que tiene unos arreglos corales, sobre todo por García. García, al tener un oído sobrenatural, bueno, se puede permitir esos arreglos, ¿no? Que si no hubiese sido por ese oído preciso, extenso y total, y yo diría sobrenatural, de Charly García, no, los arreglos corales eran impensados. De ahí que le llaman los Beatles argentinos. Pero no son tan afinados como los Beatles, ¿no? La afinación británica, dejando a un costado muy allá lejos a Ringo Starr, pero la capacidad de George Harrison, pasando de un tenor alto a un barítono bajo, un rango de cuatro escalas, es algo impresionante, ¿no? O Lennon y el tenor también alto, Paul McCartney, o un barítono alto como Lennon, realmente son cosas que hay que destacar, no solamente el chan-chan del rock, ¿no? No solamente eso. Hay tipos que deben tener una musicalidad en el rock. Fíjame, comparemos la escasísima expresividad que tiene Eric Clapton con sus cuerdas vocales, ¿no? Su música está centrada en sus manos, en las terminales nerviosas de sus falanges, de ahí Dedos de Oro, Finger Wall, Las Manos de Dios, Hand Slow, o Hand God, todas esas cosas que decía de Clapton, ¿no? Así que bueno, eso quería significar en relación a esta banda que me lo hizo recordar de repente, The Byrds, que realmente hay que, en la medida de lo posible, rescatar toda la obra de esta inmensa banda norteamericana, Los Pájaros. Che, da Luis para hacer cortina, una cosa, un separador y dividimos y seguimos, ¿ah? Si lo tenía a mano, y si no, decime que me la... Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótano rock.com. Radio Rock, 24 horas al mundo. Me gustó eso, al mundo, me gustó eso porque... Es que, che, pero si en vez del mundo nos vamos al Uruguay, Luis, ¿qué te parece? Está bueno, ¿eh? Hacerse una llegadita por el paisito, como dicen otros, ¿no? Así que, bueno, qué sé yo, después de muchísimos años, quizás de mediados de los 80, cuando Uruguay retoma la democracia, que también son democracias lábiles, difíciles, complicadas, donde discurso de la vieja izquierda, del Frente Amplio, que estaba muy asociada a Bush, en la persona de Tabaré Vázquez, un tipo que quería entrar sí o sí al ALCA, el Frente Amplio, imagínate, el Líber Sereño, Cita Rosa, próceres de ese gran conglomerado de izquierda a izquierda a izquierda, socialista marxista, donde el brazo político de los Tupamaros en aquella época, que tiene este escarnio llamado Tabaré Echeverri, y bueno, parece que Mujica, dentro de toda su decrepitud y todo su qué sé yo, su anquilosamiento neuronal, bueno, un poco le dio para adelante, pero por impulso y por decisión de un grupo de diputados del Frente Amplio, llegó hasta la media sanción de diputados de la liberación y control estatal de la producción y comercialización de la marihuana. Primera experiencia en el mundo, en el planeta. Espero que les vaya bien tras la sanción del Senado, donde el Frente Amplio cuenta con amplia mayoría, que supuestamente desde la teoría no va a tener impedimento objetivo ni tampoco subjetivo para consolidar la ley y para que el Ejecutivo la promulgue, ¿no? Así que, bueno, bienvenido y vamos a ver cómo qué pasa con los resultados de la implementación y qué pasa con la influencia que ejerce en un radio en el radio rioplatense, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Aparentemente ningún congresista argentino, ningún político argentino, ningún partido político argentino, según declaraciones del bloque de diputados que llevó adelante esta lucha política por la liberalización y control de producción y comercialización estatal de la marihuana, ha tenido consulta, entrevista, conferencia, debate. Ningún funcionario argentino se arrimó a interesarse por el tema. Así que las cosas vienen como el orto, como corresponde, vienen como el culo en la Argentina a respecto de temas importantísimos donde el reformismo kirchnerista o cristinista no se define, aunque sí la presidenta se ha definido porque no va a impulsar ninguna ley de aborto. Eso quiere decir que, bueno, que las adolescentes y pibas pobres que se caguen muriendo, infectando en los moritorios aborteros clandestinos en Argentina, ¿no? O si no, la otra lectura es que para favorecer el gran negocio de esos sanatorios, hospitales privados de altísima complejidad de tecnología, donde a veces se suele internar la presidenta, ¿no? Porque no opta por un hospital público, si va a un hospital de altísima complejidad tecnológica y de cerebros y capacidad de cerebros que depende de la Universidad Católica y que a su vez depende de la Iglesia Católica, ¿no? No importa el nombre, pero parece que el aborto tiene ese destino, ¿no? Que las mujeres jovencitas argentinas, y a veces no tan jovencitas, mueran en eso, o por lo menos entren en un cuadro séptico gravoso, importante, en esos moritorios abortivos de raspaje indigno e inhumano de los centros clandestinos controlados y manejados por viejas aborteras, médicos truchas, etcétera, etcétera. Bueno, pero dejando eso, rescatemos y saludando al pueblo uruguayo, que va a gozar de una libertad, de un derecho más, por supuesto. Una noticia lamentable esta semana, la muerte, no lamentable, porque en definitiva 80 y pico de años está todo bien, ¿no? Parece que el único que quiere vivir más de como Matusalén es el juez Fait, que tiene 195 años, ¿no? Tiene 100 años de Corte Suprema, 100 años de Justicia Nacional, de Justicia Federal, más 95 de edad, sí, ha cumplido 195 años, desde pinche de escribiente hasta juez de la Corte, cumple sus primeros este año cumplido sus primeros 195 años de ejercicio tribunalicio, legules. Así que saludo a Spy, que ya lo está superando al gran escritor Juan Pijoy, que vivía aquí cerquita a dos cuadras. Che, y bueno, la triste desaparición de un músico de origen cordobés, Walter Malosetti, un excepcional músico de jazz argentino, un guitarrista de swing, tocó con todo, tocó absolutamente con todo, no hay forma, tardaríamos 3, 4, 5, 6 horas diciendo con quién tocó este tipo, ¿no? Walter Malosetti, que es un gran docente, incluso en una escuela de formación musical, que hasta pasó por esa escuela Pedro Aznar, por ejemplo, ¿no? Pedro Aznar sería poco si no hubiera tenido docentes como Walter Malosetti en los instrumentos, el cuerpo de guitarra, bajo, etc. Incluso batería, un gran baterista también. Vamos a escucharlo de un álbum de 1999, cuando compone y le dedica uno para Javier, que es para su hijo Javier Malosetti, que obvio que huelga todo comentario que yo pueda hacer sobre este tipo, este gran tipo. Estuve la suerte de hablar un par de veces con él tras los conciertos. La última vez estuve en un concierto de su banda en la Paternal, ahí en el Centro Deportivo de Argentino Junior, en Malvinas, Argentina, donde bueno, tocó con esa peticita, la baterista, muy simpática, ¿no? La André Álvarez, una banda de Javier increíble, ¿no? La trayectoria de Javier Malosetti, más allá de haber tocado con su padre también, con Spinetta, con su propia banda. Me acuerdo, era muy pendejo Javier, muy pendejito, con Spinetta haciendo La herida de París. Bueno, una cosa de loco que mueve una emoción y una conmoción de saber que Walter Malosetti ya no va a tocar más en Argentina, pero sí lo vamos a escuchar en sus discos. Anduvo mucho tiempo por Córdoba Walter Malosetti, lo mismo que Javier. Incluso Walter llegó a tocar en Villa Libertador, ¿no? Aquí en Córdoba, en el barrio Villa Libertador. Tal vez una de sus últimas veces que estuvo. Un músico y una calidad humana, qué sé yo, comparado, mal hago en comparar, pero comparado con otros músicos argentinos que son de actitudes realmente incomprensibles. Bueno, este hombre, un sentido homenaje para dos músicos, para padre e hijo, como que nunca se da casi en la historia de la música contemporánea, padre e hijo, y una talla humana descomunal, y bueno, ni hablar de lo musical. Walter Malosetti e hijo Javier Malosetti.

bueno, tipos grandes, tipos enormes, ¿no? Formidables, fabulosos músicos, padre e hijo Malosetti, Walter y Javier, un sencillo, modesto, pero no menos emocionado tributo, homenaje a estos dos inmensos músicos argentinos, ¿no? Nos vamos. Gracias, Luis, y gracias a Casa 13. Nos vamos con una dedicatoria, otra dedicatoria al Papa Bergoglio, con una, también otra de las bandas británicas que pasó por Córdoba en el año 95, tal cual la formación que pasó por Córdoba y la que vamos a escuchar, la hemos rescatado de un box set donde retoma el ciclo de los años 80 de King Crimson, el doble trío. Vamos a escuchar ahí un tema dinosaurio para el Vaticanato, ¿no? Por esa, ese conglomerado variopinto de viejos príncipes de mierda. El Vaticano, bueno, en realidad sería los dinosaurios, sería. Y bueno, y para el pueblo uruguayo, que va a festejar una libertad más, un derecho más, King Crimson. Nos vamos, chao, muchas gracias. We'll be right back.